Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mirada con impuesto. Saca la esposa y yo me presto. Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah. Tú tienes cara de que eres una nati doble debajo de los cobeles. Oh, ninguno se compara. Y mami, si tú sabes que hay más, baby. Oh, por boy, oh my god. Tú te mueves así, mami, you got me stuck. Yeah. te quiero, hay un segundo que piense que esto lo dañó un tercero. Sin ti se siente vacío el cuarto, insisto. Vuelvo, llega, vamos hasta el quinto. Te extraño tanto, sitio distinto. Me duele ver cómo me dejan visto. Pienso que me extraña un poquito. Yo misma los pajaritos me dicen, ¡eh! Tiene culo, Luis se metió al tipo poniendo guay.

sensation.